Llorar, tú me hiciste sufrir. En un momento lindo también sonreír. Y ahora te veo con otro de la mano. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir. En un momento lindo también sonreír. Y ahora te veo con otro de la mano. Y te sentí solitario. Y estoy pensando en ti. Y una lágrima brota de mí. Y por pensar en ti, y solamente en ti. Y te sentí solitario. Está de mí.